De la línea a Facundo Barea, él es secretario de gobierno de la localidad de Río Ceballos, porque va a haber actividad este miércoles en el marco del programa de fortalecimiento comunitario firmado por la Municipalidad y la Defensoría del Pueblo de la provincia. Se va a llevar a cabo una jornada conjunta tendiente a acercar políticas públicas de promoción y protección de los derechos a vecinos y vecinas de la ciudad. Facundo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien. Bueno, queriendo conocer un poquito más sobre esta propuesta que se va a desarrollar el miércoles. Bueno, esta propuesta es parte del plan de cercanía que nuestro intendente tiene para con la gestión. Principalmente tiene que ver con... Te escucho con alguna interferencia, perdona. A ver, ¿ahí nos escuchas mejor? Ahí está mejor, te decía. Tiene que ver justamente con esto de este plan de cercanía que tiene nuestro intendente para con la ciudadanía, es acercarle la solución a los problemas de los vecinos, algunos que nos pueden escapar a nosotros, que están más orientados a nivel provincial, y bueno, y trabajando en equipo, mancomunadamente con la Defensoría del Pueblo, ellos van a venir, se van a instalar en la explanada municipal, y vamos a trabajar en equipo para dar solución a algunos problemas de distinta índole. Y aquellos o aquellas actividades que van a estar realizando a estas problemáticas, más o menos, ¿cómo lo van a estar encarando, digamos? ¿Ya tienen algunos ítems de cuáles son los temas que se van a tratar? Por supuesto que sí. Vamos a trabajar con la gente de discapacidad de la Defensoría del Pueblo en conjunto con el equipo de discapacidad del municipio. Vamos a trabajar a través de jubilaciones y pensiones, que un poco rentas, que un poco nos escapa a nosotros, pero que bueno, ahora tenemos oportunidad de nosotros lo que hacemos es gestionarlo en el punto digital y llega hasta el punto de gestionar el reclamo. Llevarlo a la segunda etapa, hacer un segundo paso, un paso más allá, implicaría esta mano que nos va a dar la Defensoría del Pueblo para aquellos reclamos que están retrasados, aquellos reclamos que quedan colgados y pendientes, ver cómo podamos ir avanzándolos. Asuntos ambientales, tarifas sociales, reclamos de servicios públicos, como puede ser algún reclamo que tenga. Por ejemplo, a nosotros tenemos puntualmente un reclamo con la cooperativa de agua, que es el aporte de capital, y que la Defensoría del Pueblo nos acerca el ERSEP para que cada ciudadano pueda complementar el reclamo municipal con el reclamo provincial. Un ejemplo claro y contundente. Facu, estoy viendo que también, por ejemplo, a nivel nacional, bueno, está AFIP, ANSES, uno de los temas PAMI. Es PAMI, bueno, que la verdad estamos en un contexto bastante complicado con el tema de PAMI, jubilados, jubiladas y medicamentos. Te pregunto si, por ejemplo, van a estar también ayudando a hacer este trámite en este marco. Claro que sí. Claro que sí, en ese mismo marco vamos a estar viendo de asesorar a la gente para que continúen con esos remedios que venía asistiendo PAMI, para que continúe siendo de esa manera, para que continúe esa asistencia y que todo el mundo tenga acceso, ¿sí? Darle acceso a los jubilados. Facundo, ¿cómo estás? Eric te saluda. Hola, Eric, ¿cómo estás? Bien, buen día. Preguntarte, sabemos que tenés poco tiempo, pero bueno, esta semana se va a dar lugar un evento que es re importante para la localidad, teniendo en cuenta el perfil que tiene en cuanto al turismo. Contanos un poquito más sobre lo que va a ser la jornada de apertura de temporada turística de verano. Bueno, Río Ceballos ya está vestido de fiesta hace ya más de dos meses que el secretario del área de Turismo, Cultura, Deporte y Recreación ha encarado la apertura de temporada. Creemos que es de las más importantes, si no es la más importante de la zona, porque va a venir Valentino Merlo, van a estar los Herrera, va a estar DJ Capé y Simona Aguirre. Es una jornada de puertas abiertas, gratuita, para todo el público que quiera asistir. Va a ser el jueves 12 de diciembre a las 21 horas en el Polideportivo Jorge Newbery. Va a haber ferias, va a haber food truck y por supuesto lo vamos a esperar con los brazos abiertos. Esto complementa un poco lo de la Defensoría del Pueblo en el sentido de que lo que está buscando el intendente es la accesibilidad a dar respuesta a a estar presente y que la, el municipio sea parte de todos, ¿no? El hacer comunidad y que estén abarcadas todas las etapas y las partes de la sociedad, ¿verdad? Sí, la parte cultural, bueno, y el turismo, que es muy característico también de la localidad de Río Ceballos, digamos, no puede faltar. Aparte que ya nos tienen mal acostumbradas a las aperturas de temporada, ¿no? Claro, el evento clásico. Todas las temporadas. Claro, y ya estamos levantando la barra respecto del año pasado y bueno, ya vamos a ver cómo hacemos el año que viene. Para eso yo entiendo que tenemos equipo, que el secretario del área y el área tiene con qué. Así que bueno, vamos a afrontar el desafío de este año. Creo que levantamos la barra respecto del año pasado y esperamos un afluente mayor de público que el año pasado. Y ahora, bueno, queda el desafío pendiente para el año que viene, a ver cómo vamos levantando la vara. Facundo, te agradecemos este ratito con Radio Nexo y gracias por acercarnos esta información. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a ustedes y a la audiencia, que tengan una excelente jornada. Hasta luego. Gracias, igualmente. Facundo Barea, secretario de Gobierno de la localidad de Río Ceballos.